Administrativa Colegio Monte Narciso. En esta visita que estamos realizando por diferentes comunidades educativas, que le habla, se ha dado a la tarea persistente y también yo creo importante para muchos de ustedes que son padres y apoderados que nos están escuchando, para poder verificar en terreno y conocer a aquellos colegios que están desarrollando una buena labor. Cuando hablamos de buena labor nos referimos puntualmente a los resultados de la última medición de la calidad de la enseñanza denominada Prueba Cincha. Hoy, como les dije, me encuentro en Colegio Monte de Asís con su directora, una persona muy agradable que me acaba de recibir, pero muy bien. Su nombre, ella misma se va a presentar. Adelante, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias y qué lindo estar en esta conversación, creo que hace falta. Mi nombre es Marcela Jope y bueno, soy directora del Colegio Monte de Asís y dispuesta a responder las consultas que me hagan. Bueno, antes que todo, muchas gracias por recibirme, muy cálida la recepción. Estimada directora, la primera pregunta que me gustaría realizar es la siguiente. ¿Cuánto tiempo lleva en educación y por qué escogió este camino? Bueno, llevo en educación más de 25 años. Soy de profesión educadora de párvulo. Ingresé de la Universidad Católica. Y hace 10 años estoy a cargo de la dirección del Colegio Monte de Asís. Colegio Monte de Asís, que por lo pronto quiero decirle que cuando hicimos este comentario de las pruebas CIMSE, varios apoderados dijeron, sí, yo tengo a mi hijo en Colegio Monte de Asís, y me gusta el colegio, es exigente, es bueno, es cálido, y los apoderados parece que son muy participativos. Uh-huh. ¿Eso sí? ¿Se siente así? A ver, hay distintos tipos de participación. Hay uno que es la participación concreta del día a día, de aquellas mamás que no pueden hacer, porque son dueñas de casa, pero hay otro tipo de participación que es aquella mujer que trabaja y que está cuando nosotros la necesitamos. Tenemos un centro general de padres que a través de los subcentros de cada curso participan mensualmente en reuniones, se juntan. Ese es un tipo de participación concreta a través de actividades, kermés, días solidarios, sí, ellos se han ido organizando. Qué bueno. Ahora, Colegio Monte de Asís, ¿cuánto tiempo lleva trabajando la educación en Puente Alto? Desde el año 99. ¿Cómo? ¿Del año 99? Sí, 1999. ¿Cómo? O sea, el último año del siglo pasado. Así es. ¿Cómo evaluaría el desarrollo y el trabajo de la comunidad? Este colegio, bueno, imagínense que nosotros empezamos con cursos de kinder a quinto básico. Actualmente tenemos desde pre-kinder a cuarto medio. Hemos sacado 4 generaciones de enseñanza media, de cuartos medios. Y bueno, lo evaluamos positivamente en todos los aspectos. Cuantitativo y cualitativamente, de partir con 350 alumnos, hoy día tenemos 1.085 alumnos y bueno, nuestros resultados también han ido, no hemos mantenido, somos un colegio que se mantiene con un determinado puntaje, pero hemos ido mejorando como 2 puntos cada año, por lo tanto en un 4 años ya son 8 puntos. Sí. Entonces vamos mejorando paulatinamente. Para aquella mamá, para aquel papá apoderado que nos escucha, ¿qué son esos puntos en términos concretos? ¿Cómo lo podrías definir? Porque el colegio es muy nombrado. ¿Ya? El colegio tiene un sello, tiene una imagen, lo valoran la mayoría de la gente que nos llama. Pero ¿cómo se lo podríamos explicar a ese papito, a esa mamita que nos está escuchando? Si lo más didácticamente posible. Bueno, es difícil porque uno cuando escucha que un buen punto, el promedio nacional son 250 o 260 puntos, incluso para uno como educador es difícil de tomar, sí, concretamente esos puntos. Pero lo que sucede es que dentro de los niveles de desempeño de cada asignatura, por ejemplo, imaginémonos matemáticas, en el CIMSE se evalúa un nivel inicial, un grupo de niños en un nivel inicial, otro en un nivel intermedio y otro en un nivel avanzado. Entonces lo que estamos diciendo es que En el caso nuestro, que hay más niños en el nivel avanzado que si están, se está evaluando el cuarto básico, que tienen los conocimientos del primero a cuarto básico, y después en un nivel intermedio, que hay un grupo de niños, un porcentaje de niños que no tiene totalmente consolidado los conocimientos del cuarto básico. Y en el nivel inicial son aquellos niños que no tienen lisa y llanamente consolidado los conocimientos de un cuarto básico, están entre un primer y un segundo básico. Entonces, los puntos para nosotros, la verdad es que no nos dicen mucho, más bien lo que nos dicen es qué porcentaje nosotros tenemos de niños en cada uno de estos niveles. Y por ejemplo, nosotros en nivel en matemática, en un cuarto básico, tenemos un 4% de alumnos que están en un nivel inicial, o sea, estos niños que yo te digo que están con conocimientos de primer y segundo básico. Y esos 4% para nosotros significan dos niños y medio. Claro. Entonces, lo importante para nosotros son los niveles de logro que tenemos los niveles de logro que tienen nuestros estudiantes. Entonces, tenemos un 74% que tiene consolidado sus conocimientos, un nivel de logro avanzado. Y tenemos un 20 y tanto en un nivel intermedio y un 4 en un nivel inicial. ¿Ya? Entonces, los puntos, la verdad es que para el ministerio incluso, 12 puntos más o 12 puntos menos, uno, a uno le dice, recién ahí hay una diferencia. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros entre un año y otro, si tenemos 2 puntos más o 2 puntos menos, nosotros nos mantenemos. Cuando hay una diferencia significativa es cuando hay más de 12 puntos de diferencia entre un año y otro. Ahí uno puede decir subí o bajé. Es que no es una cosa tan concreta como perfecto entendible para el apoderado. Correcto, ¿no? Más o menos fue como lo explicamos la última vez en la radio con algunas autoridades también del Ministerio de Educación. Pero siempre es bueno aquellas personas que trabajan en la educación también entreguen su visión acerca de cómo ellos ven esto. Y obviamente es un instrumento que nos sirve para medir lo que denominamos calidad de enseñanza. Pero también habría que partir definiendo qué es calidad de enseñanza y otro elemento. Porque muchos papás quedaron como con esa duda. Vamos a ir a una pausa y estamos de vuelta. Estamos conversando con una destacada profesional de la educación, la directora del Colegio Monte de Asís. Vamos a una pausa y estamos de vuelta en Radio Puente Alto, 107.7 FM. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de esta entrevista, donde en Comunidad Educativa Colegio Montes. ¿Cuál era el objetivo de esta conversación? Que usted, papá, mamá, que me está escuchando, tomara conciencia. Que habláramos acerca de la educación. Y tomáramos conciencia acerca de que la educación, cuando dicen, sí está en crisis, claro, pero siempre estamos en crisis, porque siempre hay que mejorar. Todo es perfectible. Pero cuando usted escucha la televisión, a las diferentes instituciones, a los ministros hablando que está todo mal, que hay que mejorar, sí, pero ¿qué hay que mejorar específicamente? ¿Dónde colocar los acentos? Obviamente, en todas estas entrevistas que hemos estado desarrollando, queremos que usted saque la conclusión, usted analice. Muchos de ustedes nos planteaban, pero Juan Carlos, yo no tengo los requisitos para mandar a mi hijo a un colegio donde pagan 200.000 pesos y pueda estudiar y hacer educación de calidad. Y la pregunta que nos planteamos en la radio es si a mayor ingreso, mayor calidad de la educación. ¿Es posible? ¿Es real? Esas son las preguntas que hemos tratado de resolver con esta entrevista. Pero la primera parte de esta entrevista, estos 10 colegios destacados de Puente Alto que hemos seleccionado, tiene que ver cómo ellos trabajan, cómo ellos ven la educación, y a partir de eso decirle a ustedes, estos colegios tienen esto en común, esto en diferente, pero logran resultados por esto. Y eso es lo que hemos tratado de indagar y conocer de la comunidad educativa Colegio Monte de Asís. Yo agradezco la gentileza, la atención, la calidez, la sensibilidad de la directora, que ha sido muy amable con mi persona para poder atenderme y al mismo tiempo difundir al aire, a nuestra comunidad en Puente Alto, que es mucho, cómo trabajan, cómo ven ellos la educación. Marcela, adelante, el micrófono es suyo y la radio Puente Alto, despídase y desde ya agradecerle su tiempo y gentileza. Bueno, los felicito por el programa, hay pocos programas en que se habla de educación, y creo que es relevante para nuestro país. La movilidad social pasa por la calidad de la educación. Y bueno, en la comuna de Puente Alto hay proyectos educativos interesantes, hay gente muy valiosa y trabajadora, hay gente que tiene mucha fe y sensibilidad a la educación, por lo tanto yo los invito a que conozcan nuestro proyecto. Nosotros estamos empezando ya la admisión para el año 2011, y que visiten nuestra página o acérquense a nuestro colegio a preguntar. ¿Te puedo decir la página? Sí, por supuesto. www.colegiomontedasis.cl. Y nosotros encantados de decirles todo nuestro proyecto y darle respuesta a todas sus inquietudes. Tenemos una charla el 5 de agosto a todas aquellas familias que quieran participar en este proyecto. Así que encantada, y cuenten con nosotros para lo que sea. Muy gentil por su atención. Hemos llegado, yo comparto gran parte de la idea que usted plantea, porque quizás también trabajamos en lo mismo. O sea, yo entiendo que el trabajo profesor, el trabajo más hermoso, y también lucho para que esta profesión sea valorada socialmente mucho más allá. Porque saben que este papá, cuando va a dejar al hijo al colegio, no lo va a dejar en una guardería infantil. Ahí no se lo van a cuidar. Lo van a educar, le van a enseñar, pero usted también tiene que lograr una parte importante del proceso educativo de su hijo, ¿o no es así, Marcela? Estamos contentos por eso, estamos muy felices, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que conversemos en Colegio Monte de Asís. Esto quedará en los archivos de la radio Puente Alto para que esta conversación sea escuchada por tiempo indefinido. Gracias. Gracias, estimada directora.